Porque vamos a charlar con nuestro Blas Parera o con nuestro Vicente López y Planes. No lo sé. Que me lo diga él. Matías Acuipil, ¿cómo está? No te rías. Bueno, ¿cómo va? Que justo llegó la zona roja, ¿no? Sí, claro, sí. No vamos a empezar a hacer asociaciones, por favor. No, por la duda. Por favor, te lo pido. Una cosa es la zona roja y otra cosa es el color rojo. Sí, por supuesto. Sí, encima. Y quizá para alguno de nuestros oyentes, algún oyente sería colorado, ¿no? Gordo. El colorado es medio. Y no, es muy cheto, ¿no? Bueno. No sé cómo. Bueno, Matías, ¿qué es esto? Este es el himno de la República Federativa Separatista. Mirá, así lo quiso alguien, porque en realidad nuestro tema, el tema en sí fue creado en el 2018 jugando en la calle. No. Y después lo grabamos a pedido de la gente que nos veía, lo hacíamos solamente en las funciones en vivo, lo grabamos en estas vacaciones de invierno cuando hicimos que era todo virtual, lo grabamos y subimos incluso un video en YouTube que se llama El Hit de Tandil. De repente nos empiezan a llegar, o sea, hacia anoche y hoy, mensajes el texto era la República Separatista de Tandil, una foto de la bandera esa, claro. Bueno, que es un meme, y nuestro tema. Así que bueno, nos empezamos a reír y bueno, ya después se escuchaba en Ayacucho, lo habían tomado algunos otros por las redes, bueno, se empieza a correr, pero nos reíamos. Incluso ahora lo acabamos de subir a YouTube recién, al mismo video, ya con el himno de Tandil. Claro, claro. En la crisis, la oportunidad. Y lo que vamos a ver. Esto es así. Así que, ha llegado el momento, Matías. Ha llegado el momento. Y sí, en realidad era un separador. Nosotros, el tema original es... lo hicimos para Necochea, se llama El Hit de Necochea, y el mismo ritmo es Neco, Neco, Neco, Necochea. Qué lindo, Necochea, qué lindo, Necochea. Bueno, y después... Pará, me hace acordar al que hacía la propaganda en Canal 8. Pará, sí, pará. Roberto no es. Sí, de Goas, de Goas. De Goas, Norbert de Goas. Norbert de Goas. Norbert de Goas. Tal cual, Norbert de Boa, sí, que te hacía pegadiza a cualquier publicidad. Sí, terrible. La bomba oferta, sí, lo han asociado a ese, ¿cómo se llama ese locutor? Bueno, muy divertido todo esto, para nosotros que trabajamos con la risa, porque bueno, de hecho cuando subimos, si ven después el video en YouTube, que es un videoclip, está filmado en todos los lugares turísticos también que vamos nombrando, incluso cuando entró, está filmado en la parte donde está pintado ese ahí al lado del Independiente, la cara del Potro. Claro. Está hecho el videoclip del Hit de Tandil, que ahora es el himno de Tandil, el himno de la República Separatista. Bueno, Matías, queríamos charlar un ratito con vos, porque la verdad que nos pasaban el tema hoy. Había estado Claudio Soto también, con Gastón Elizondo, sí. El lunes lo habían estado pasando al aire, así que con esto no. Aparte de la producción que tuvo, porque tiene coro. Claro, hay un coro, ¿eh? Sí. Tiene coro, claro, son los integrantes de la Ñata Roja. Somos Franco Di Mena, Josefina Lustano y quien les hable. ¿Y se puede sacar un pesito teniendo en cuenta la pandemia? Pero bueno, por ahí que momento, ¿se puede facturar más con el himno? ¿Cómo? ¿Se puede facturar un poco con este himno teniendo en cuenta la pandemia, que hay que juntar plata de los en las redes? Puede ser, No sé cómo sería eso, habría que investigarlo. Pues nosotros no lo pensaste desde ese lugar. No lo pensamos. Pero sí, sería una buena oportunidad para nuestra falta de trabajo. Y claro. Y bueno, por ahí a partir de aquí te aparecen unos cuantos Zoom virtuales en todo el país. Espero. Estaría bueno. Matías, te mandamos un abrazo y gracias. Bueno, gracias por la buena onda. Un abrazo. Bueno, Matías Acuipil.